sol y acariciándome la jeta. Tendido en la banqueta pero sin sentir el dolor. Y un calor que me quema sobre la piel ya siniestra. Herencia de una noche que te fugó con el sol. Me enjuago los ojos en la cruda tristeza. De un lazo la pereza y busco un vaso de ron. Mira que la calle se menea bajo mis pies con cadencia. Una gota de sudor se revienta en la banqueta. Sacude la cabeza, sacude la maleza, sacude el orgullo, sacude que el mundo es tuyo. En un muro solitario dibujo mi recuerdo. Transitan por las calles gatos, coches y perros. Me ocupo en la distancia mi desesperación. Me tiemblan las manos y angustia y emoción. Estoy crudo otra vez, estoy crudo de nuevo. Estoy crudo como un carajo, pero me muevo, me muevo. Estoy crudo otra vez, estoy crudo de nuevo. Estoy crudo como un carajo, pero me muevo, me muevo. Bailan en mi estómago crudo. Hormigas saltan en mi pecho desnudo. Hormigas nadan por entre mis venas. Hacen cosquillas a todita mi pena. Llegando al callejón, la raza me recibe con un trago de cerveza que en el instante